Bien, el contacto ahora es con la CIF desde La Plata para conocer el estado de las rutas provinciales. A quien saludamos en la mañana de este día viernes es a Luis Constantini. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Buen día para vos también, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos, despertándonos de a poco. Cuesta a veces, ¿eh? Sí, sí, malo viernes. Y más con frío, sí. Pero cuando uno se levanta y se da cuenta que es viernes, le pone... Es otra cosa, sí, a mí por lo menos me cambia la cara. Sí, a mí, no sé si la cara, pero el ánimo tal vez sí. No sé si me cambió la cara desde que llegué acá. Sentía, ¿me cambió un poco la cara? Más o menos. Bueno, ando con anginas también, ¿eh? Estoy complicado. Claro. Decir que el lunes regresa él, vuelve, la vuelta. Se acaba todo. Sí, sí. Bien. Bueno. está bien. Tómeselo con soda, ¿qué quiere que le diga? Y sí, ¿usted va a llamar el lunes o va a mandar a Hernández? No, voy a Hernández como loco. Mi relación con Escotón se ha cortado por completo. Ya estamos en los trámites de divorcio. Ajá, bueno. Lo que pasa es que se quiere quedar con el lavarropa, que es lo más caro, ¿no? Y sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver qué pasa. Bueno, Luis, ¿cómo está la ruta en la provincia? En este momento, Brian, tenemos en la 226 incremento del parque automotor hacia la zona centro. Lo mismo sucede en el tramo Balcarce en Mar del Plata. Y tenemos buenas condiciones climáticas en líneas generales. A los que viajen en sentido contrario hacia la zona noroeste se pueden llegar a encontrar con alguna maquinaria agrícola, circular con prudencia. Mientras que en la ruta 3 prevalecen los buenos parámetros climatológicos, al igual que en el resto de la provincia. Por cierto, sepan que tenemos demora en la zona de Tres Arroyos porque hay una importante tarea de bacheo. Lo mismo sucede en la ruta 6 a la altura de Cañuelas. En cuanto a la 5, como siempre, a partir de Luján comienza a ser más lento el tránsito para acceder a la autopista del oeste, y los principales accesos a capital presentan ya la demora habitual de hora pico, Brian. Muy bien, Luis, completísima la información como siempre. Hasta el lunes, buen fin de semana. Hasta luego. Luis Constantini, desde la CIF Central Informativa Vial de La Plata, dándonos a conocer el estado de las rutas provinciales en esta hora de la mañana.